Esta Catalina, hoy les voy a hablar sobre la noticia. La noticia es un texto que nos informa algo importante que ha sucedido. Tiene tres partes. Título: cuerpo de noticia, foto y pie de foto. A continuación les voy a mostrar lo que está relacionado con lo que he dicho. Todos los días del año. Es mi título. Todo esto es el cuerpo de la noticia. Está la foto. A continuación, te voy a leer lo que te he dicho. Empezamos otra vez por el título, que es todos los días del año. Voy a empezar. Todos los días del año. ¿Sabes desde cuándo celebramos el Día de la Madre? Se dice que todo empezó en la Grecia antigua cuando se rendía homenaje a Rea, la madre de los dioses Júpiter, Zeus, Neptuno, Poseidón y Plutón, Hades. Sin embargo, el origen del actual Día de las Madres se remonta a principios del siglo XVII, cuando Inglaterra empezó a dedicar el cuarto domingo de la cuaresma a todas las madres. Ese día fue llamado el domingo de servir a la madre, debido a que los hijos visitaban a su madre y festejaban el encuentro con una riquísima torta. Demuéstrale tu cariño. No necesitas regalarle cosas grandes. Detalles como darle una rosa, traerle el desayuno a la cama o un abrazo.